Y hoy le voy a hablar a la mujer. Pero no yo, sino Dios a través de la pluma del proverbista. ¿Me entienden? Entonces, el libro de los Proverbios, para los que no saben, es diferente a la mayoría de los libros de la Biblia porque está compuesto por dichos. Nosotros los mexicanos le decimos dichos o refranes. Claro que no son dichos o refranes mexicanos, ¿verdad? Sino que son dichos o refranes judíos, hebreos, mejor dicho, y además inspirados por Dios. Los dichos o refranes que nosotros usamos en nuestras culturas, pues son sabiduría popular, a veces cierto y a veces no. Pero los proverbios son siempre ciertos porque son literatura inspirada por Dios. Pero son cortos, son prácticos, son memorables y enseñan principios, no enseñan promesas. Repito, los proverbios enseñan principios, no promesas. ¿Qué enseñan los proverbios? Principios. ¿Qué no enseñan? Promesas. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque los proverbios se escribieron de tal forma que parecen promesas, pero no son promesas, son principios. ¿Ok? Y todos los principios, por principio, tienen excepciones. Por ejemplo, un principio muy común que encontramos en Proverbios es que el que hace el bien le va bien y el que hace el mal le va mal. Y esto, por principio, es cierto. La mayoría de veces a la gente que hace el bien le va bien y a la gente que hace el mal le va mal. Pero hay excepciones. ¿No es cierto? Hay gente que hizo el bien y le fue mal. Y hay gente que ha hecho el mal y aparentemente le ha ido bien. Entonces, uno puede decir, ¿y qué pasó con la promesa? Pues es que no era promesa, era un principio. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo debemos entender los proverbios? Como principios generales, como cosas que aplican por regla general. Pero ya sabemos que las reglas, para toda regla, pues hay una excepción a la regla. Pero es importante que conozcamos los principios de vida que se nos dan en Proverbios. Así que hoy vamos a estudiar proverbios que le hablan a la mujer. ¿Y por qué a la mujer y no al hombre? Porque hubiera dado lo mismo si hubiera dicho yo, vamos a estudiar principios que le hablan al hombre, los hombres hubieran dicho lo mismo. ¿Y por qué al hombre y no a la mujer? O sea que no importa quién le toque, alguien se quejará, ¿no? Así que primero las damas. Hoy le vamos a dar la oportunidad a las mujeres de aprender algunos principios que Dios les da en Proverbios. Pero créanme que algunos de los principios que se les dan a las mujeres en otros pasajes de la Biblia aplican también a los hombres. Así que nos hace bien a los hombres también escucharlos, porque a veces también aplican a nosotros. Primero. Segundo, porque todos los hombres tenemos madre o tuvimos. Algunos, muchos de nosotros como hombres tenemos hermanas y también hijas. Y es más fácil que si algún día Dios nos concede aconsejarle a alguna mujer que amamos, mejor que le aconsejemos la sabiduría de Dios a nuestra propia sabiduría humana. ¿Entienden? Así que por estas y por otras muchas razones podemos decir que vale la pena estudiar proverbios, aunque a veces el proverbio no me habla directamente a mí, sino a otro miembro de la familia. Hoy pues vamos a estudiar proverbios que hablan a la mujer. ¿Están listos? Y básicamente, cuando uno hace una búsqueda de los proverbios rara vez tienen conexión con su contexto. Es decir, que los versículos que están antes o después normalmente son de otros temas en proverbios. Hay unas veces que sí, pero la mayoría de veces simplemente es un proverbio, es decir, como un refrán, un dicho, y luego viene otro que es de un tema diferente. ¿Está claro? Ok. Ahora, díganme ustedes un refrán popular de la sabiduría de su cultura. Por ejemplo, allá en México uno que era muy común era, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Y ustedes qué otros recuerdan? El que madruga, Dios lo ayuda. Ok, el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Y quién más? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tenaz con pan. ¿Las penas con pan son buenas? Cada zona puede tener sus variantes de sus refranes. Son formas que las culturas encuentran para transmitir sabiduría de manera oral de generación en generación. Ahora, nosotros tenemos la dicha de contar con la sabiduría eterna de Dios, que está en Proverbios, ¿sí? Cuando estudiamos versículos que hablan de la mujer en Proverbios, vamos a poderlos clasificar de muchas maneras, pero una manera muy simple de clasificar los versículos en Proverbios que le hablan a la mujer son los que nos enseñan cómo es una buena mujer y los que nos enseñan cómo es una mala mujer. Y así es como vamos a ver hoy los ejemplos. Así que vamos a ver hoy 7 características de las malas mujeres según Proverbios. Y luego vamos a ver otras características de las buenas mujeres. Vamos a empezar a ver cuáles son las características de una mala mujer según Dios en Proverbios. ¿Están listos? Número 1. Una mala mujer según Dios en Proverbios es una mujer adúltera, seductora. Proverbios 6, versículo 25 y 26. Vamos a comenzar con ese pasaje, por favor. Curiosamente, este versículo se le dirige al hombre. Se le dirige al hombre. 25 y 26. Proverbios 6, 25 y 26. Se le dirige al hombre, pero ahí se describe a una mala mujer. Así que vamos a leer el 6, 25, Javier. No codices su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. 26. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la caza de la vida preciosa. Aquí es una mujer que es como una cazadora, dice, ¿verdad? Uh-huh. Y que puede traer la ruina en la vida de un hombre, básicamente es lo que está diciendo. Capítulo 7, versículo 10, amada. Entonces una mujer le sale al encuentro vestida como ramera y astuta de corazón. Una vez más, ¿verdad? La palabra ramera significa como prostituta. Es una mujer lujuriosa, es una mujer que le gusta tener sexo y caricias con hombres que no son su esposo. Todos entienden eso, ¿verdad? Sí. Esto es muy obvio, que en casi todas las culturas se sabe que esa manera de vivir no es una manera buena, es una mala manera de vivir. Así que número 1, la mala mujer es una mujer adúltera, seductora, seductora, ¿verdad? ¿Qué significa seductora? Quiere atrapar con sus encantos a los hombres incautos, a los hombres simples, a los tontos, a los necios. Número 2, la mujer mala en Proverbios, versículo 21, 9. Es una mujer conflictiva y enojona. Una mujer enojona y conflictiva. Aunque en Proverbios se usa otra palabra, vamos a ver cuál es. 21:9. Proverbios 21:9. ¿Qué dice ahí Rafael? O el que lo tenga, ¿lo tienes, Wilmer? Dice, mejor es vivir en un rincón del cerrado que en la casa, que en una casa con mujer rencillosa. Mujer rencillosa. Eso significa mujer problemática, mujer conflictiva. ¿Entienden? La idea que se nos da aquí es que casi a todos los seres humanos nos gusta vivir en una casa, especialmente una casa espaciosa. ¿No es cierto? Si nos dieran a escoger entre vivir en una casa apretada y una casa espaciosa, pues todos queremos una casa espaciosa. Excepto las mujeres, porque son las que lo limpian, ¿verdad? Entonces, pero hablando en términos prácticos, pues es bonito vivir en una casa espaciosa. Pero ahí está diciendo, mejor vivir en un rincón de la azotea que tener que soportar a una mujer rencillosa. Allí mismo, pero el versículo 19. A ver, Rafael. 19, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Cuando un hombre tiene una mujer así, prefiere no llegar a la casa, hermanos. El hombre prefiere no llegar a la casa. Hasta el desierto se le hace mejor que la casa. Si hay algo que muchos hombres anhelamos, es que cuando salimos en la mañana a trabajar, después de un largo jornada, poder regresar a la casa y tener un lugar de paz. Pero el hombre que no tiene eso, no quiere regresar a la casa. Dice aquí que no solamente la mujer es rencillosa, sino también ¿qué? Molesta. ¿Qué significa eso? Sí. Que está enojada. Y ahora el 27:15. Carolina. Donde era constante día de lluvia, no permitió otras son semejantes. Gotera. El autor usa este tipo de imágenes tan claras. Casi nadie de nosotros soporta eso, ¿verdad? Es una lata. Es como la piedrita en el zapato. Decimos, ¿verdad? La piedra en el zapato. Número dos, entonces, una mala mujer es una mujer conflictiva y enojona. Número tres, una mala mujer, Proverbios 2:16, es una mujer aduladora, aduladora. Madison, Proverbios 2:16, por favor. Será librado de la mujer extraña, de la pena que halaga con sus palabras. Gracias. Otras Biblias dicen lisonjea y es lo mismo. Lisonjear significa halagar. ¿Qué es halagar? Adular. ¿Qué es adular, lisonjear o halagar? ¿Qué es? Es usar las palabras astutamente para sacar ventaja. ¿Alguna vez conociste a alguien que llegaba y te decía, amigazo, amigazo? Y tú dices, algo me va a pedir. Ese nunca me habla, nomás el día que ocupa, ahí viene y dice, amigo, y me dice que me ama. Y entonces, y el día que no, se enoja y me ignora. Entonces, aquí se dice, lisonjea con sus palabras, Proverbios 6:24, 6:24 y 7:5. ¿Quién quiere leer el 6:24 allá al fondo? Blandura de la lengua de la mujer extraña. Eso de blandura de la lengua es la misma idea, ¿entienden? Una mujer que usa la lengua así, muy astutamente. 7:5. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que sujea la oración. Ok, hermano, entonces, la característica de la adulación realmente significa manipuladora. La mujer mala es una mujer manipuladora. Es una mujer que va a usar sus palabras con astucia para conseguir lo que quiere. Lo va a conseguir de un modo o de otro. Va a estar enojada, va a andar de coqueta, como dicen por ahí ustedes. Anda de coqueta en la calle. Viene el hombre, está enojada, es conflictiva, pero cuando ocupa algo, da el cambiazo. No, mi rey, ven para acá. Ahora sí, mi vida, mira. Dices, ay, qué mosca le picó hoy. Anda de buenas. Pues ya sabes, te va a sacar algo, mijo. Es manipuladora. Número 4. Volviendo a Proverbios 7, pero ahora el versículo 11. Alborotadora y mismo. En la Biblia de las Américas dice alborotadora y rebelde. En Proverbios 9:13 dice, Proverbios 7:11. Y en Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Número 4, la mala mujer es rebelde, es rebelde. Le dice su esposo, oye, haz esto, por favor. No, ¿yo por qué? Su padre, si es soltera, le dice, hija, por favor, póngase otra ropa. ¿Y por qué usted está anticuado? ¿Por qué no me deja ser feliz? ¿Verdad? O su madre, ¿verdad? Hija, ¿qué horas son estas de llegar? ¿Qué tiene? Yo sabré. O sea, alborotadora significa que es una mujer que le gusta hacer ruido. Eso significa literalmente la frase. Ruidosa. Y se refiere a esto, a que le gusta alegar y se rebela contra las órdenes. Es una mujer rebelde. Número 5. La mala mujer, según Proverbios, es una mujer indiscreta. Proverbios 11:22. ¿Qué dice? Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Imagínate que tu anillo de compromiso o tu argolla de matrimonio se la das a un puerco. Digo, ¿quién haría eso en su sano juicio, verdad? Dice, pues peor que hacer eso es que una mujer es indiscreta con las cosas que requieren discreción. Voy a explicar qué significa eso. Digamos que una mujer está frustrada porque su esposo no hizo lo que ella quería o no está haciendo algo bien. Entonces, en lugar de hablar con él y razonar de una manera respetuosa, y si no se puede razonar con él, en lugar de buscar ayuda con alguien que pueda ayudar a la solución, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Lo deja en vergüenza delante de la gente. Aprovecha cuando están en las reuniones para decir, no, ¿y tú qué? Y ¡zas!, le saca delante de la gente sus defectos. Eso es una gran destrucción. O va y le dice a su mamá, no, mamá, ya no quiero estar con este, por eso. Y mete a la mamá, ¿verdad? Y pues obviamente la mamá la va a agarrar personal, es su hija, ¿no? O a los hijos. ¿Qué pueden hacer los hijos para resolver el asunto? Realmente los hijos no son la persona indicada, pero como es una mujer que no está pensando bien, va y le dice a los hijos. Le dice, ahora, eso no significa que una mujer no puede buscar ayuda y no necesite que alguien la escuche, pero bíblicamente hablando, pues la primera persona con la que se debe razonar es con la persona que te está dando el problema, ¿o no? Y cuando no se puede solucionar con esa persona y se necesita buscar a alguien más, se debe buscar a alguien que va a aportar a la solución, no a alguien que no tiene ninguna capacidad de aportar a la solución. Pero la mujer mala es indiscreta. Indiscreta. Ahora, yo pregunto, ¿quién no tiene cola que le pisen? ¿Entienden? Así que, si quisiéramos todos, hermanos, nos la pasamos avergonzándonos unos a otros en cada oportunidad. ¿Entienden lo que digo? Pero como esta mujer no tiene temor de Dios y no razona, ella no mide la destrucción y simplemente está enojada y ella va a buscar desahogarse. Es indiscreta. Número 6. La mala mujer en Proverbios 12:4 es una mujer imprudente. Es relacionado con lo anterior. Proverbios 12:4. ¿Alguien lo quiere leer? Juan Carlos. Primero es virtuosa. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Habla de lo mismo, ¿verdad? Que lo avergüenza. Que lo avergüenza. Y número 7. La mala mujer en Proverbios es destructiva. Proverbios 14:1. ¿Quieres leerlo, Cristian? 14:1. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica. ¿Qué es edificar? Construir, ¿verdad? Construir. ¿Y qué es lo contrario de construir? Derribar o destruir, ¿verdad? Entonces, una mujer mala, según Proverbios, ¿qué hace con su propio matrimonio, con sus propios hijos, con su propia familia, con su propia? No está hablando de la casa de material, está hablando de su hogar, ¿verdad? Una mala mujer, según Proverbios, destruye su familia. La destruye. En otras palabras, aquí le llama a la mujer necia. ¿Entienden eso? Son palabras fuertes. La verdad suena feo usarlas, pero las está usando la Biblia, no las estamos usando nosotros. Ahí fueron 7 características de una mala mujer. Ahora vamos a ver lo contrario, las características de una buena mujer. ¿Están listos? La primera es en Proverbios 5:18. Ahora, ¿quién recuerda cuál era la primera característica de la mala mujer que leímos al principio? Adúltera y seductora. Entonces, si usáramos la lógica, fíjense bien, ¿eh? Si usáramos la lógica y dijéramos, si la mala mujer es una adúltera seductora, entonces la buena mujer, ¿qué es? Pues no es adúltera ni es seductora. Eso diríamos, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que dice la Biblia. Proverbios 5:18 y 19. ¿Lo tienen? Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hermanos, no deberíamos avergonzarnos de hablar de estas cosas porque la Biblia las menciona, pero una buena mujer, especialmente una buena mujer casada aquí, es una buena amante de su esposo. Es que uno puede decir, es que la adúltera y seductora es mala, quiere decir que para ser buena mujer, entonces no puede ser una mujer que disfruta del sexo y que no sabe ser coqueta. No, la buena mujer, si es apasionada y es coqueta, pero con la persona correcta. Así que una buena mujer, según Dios en Proverbios, es una buena amante. Aquellas mujeres casadas que no quieren cumplir con esa responsabilidad bíblica, no son buenas cristianas. Lo que el diablo hace ahora, ¿qué es? Decirle a las jóvenes solteras que hagan eso y decirle a las casadas que no lo hagan. Cuando Dios dice al revés, y las solteras deben guardarse puras para el matrimonio y cuando se casen, que sean muy apasionadas en su relación con su marido. Pero el diablo todo lo pervierte, ¿verdad? Así que, número uno, según Proverbios, una buena mujer es una buena amante de su marido. Número dos, Proverbios 11:16, una buena mujer, según Proverbios, es una mujer misericordiosa. Aunque ahí la palabra que se usa es gracia, pero vamos a ver. Proverbios 11:16, ¿quién lo lee? La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riqueza. Este versículo se puede malinterpretar en español en algunos lugares como en México. Cuando los mexicanos oyen la mujer agraciada, normalmente lo que interpretan es una mujer bonita. Una mujer bonita, físicamente hablando. O a veces también en su personalidad. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Aquí lo que está diciendo el texto es una mujer de gracia, de gen en hebreo. De Haris en griego. Es una mujer que da lo que no se merece. La otra parte. ¿Entienden? Ahora, fíjense aquí en el contexto. Se va a entender muy claro porque aquí el contexto sí va a ayudar. El versículo siguiente, ¿qué dice? El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Pero el cruel a sí mismo se hace daño. Entonces le está diciendo, la mujer de gracia y el hombre misericordioso. Este es un paralelismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que la idea que está diciendo aquí no es una mujer agraciada físicamente o en su personalidad. Es una mujer que es paciente para con los demás, es misericordiosa, otorga gracia. Es una mujer que no se ofende a la primera, porque la mujer mala, ¿qué hace? Se enoja rápido, ¿verdad? Y luego al pleito y a la indiscreción, ¿verdad? A sacarle los errores, a avergonzarlo públicamente. Pero una mujer buena, ¿qué hace? Se contiene. Y amable. ¿Verdad? Y dice, ¿sabes qué? Ok, se pasó, pero le voy a extender gracia. ¿Entienden? Le voy a extender gracia. Número tres. En el versículo ya lo habíamos leído, este versículo, y lo vamos a volver a leer. En Proverbios 12:4, el que leyó Juan Carlos. Número tres, la buena mujer, según Proverbios, es una mujer laboriosa. ¿Qué es laboriosa? Ajá. Trabajadora. Proverbios 12:4, ¿qué dice? La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como pedredumbre en sus huesos. La palabra virtuosa, hermanos, hayil en hebreo significa trabajadora o laboriosa. Hay todo un poema de la mujer laboriosa en Proverbios 31. En Proverbios 31:10, así comienza en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Hacendosa, laboriosa. Una buena mujer, según Proverbios, no es una mujer haragana, perezosa, desobligada. Es una mujer laboriosa. Es una mujer dedicada, trabajadora. ¿Sí? Número tres. Número cuatro. Ya habíamos leído también Proverbios 14:1. Lo leyó Cristian en inglés. Decía, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Entonces, si la mujer mala destruye su hogar, ¿qué hace la mujer buena? Lo construye, lo cuida. ¿Entienden? En otras palabras, la mujer sabia, según Proverbios, valora a su marido. En lugar de estar diciendo, no, debía ser como el otro, debía ser como el otro. Mira nada más, ¿tú qué eres así tan desobligado? Ella dice, ¿cómo puedo ayudarle a mi esposo? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a ser mejores? O sea, ella está pensando en construir y no en destruir. ¿Entienden eso? En lugar de decir, nada, lo voy a cambiar por otro. Entonces dice, no, lo que tengo lo voy a construir. Voy a agregarle, voy a aumentar lo que tengo. Voy a hacer mi esfuerzo para edificar este hogar. Edificar este hogar. Número 5, Proverbios 19, 14. Esto lo dice el texto muy claramente. Proverbios 19, 14. Pero la mujer prudente viene del Señor. Así que una buena mujer, ¿cómo es? Prudente. Prudente. La otra avergüenza a su marido, pero ¿esta qué es? Prudente. Tal vez el marido la deje en vergüenza a ella, ¿verdad? Pero ¿qué hace la mujer prudente? Se espera, ¿verdad? Allá en la casa platicamos. Tal vez él se equivoca, ella dice, no me gustó lo que hizo este, pero tampoco lo voy a humillar públicamente, lo voy a avergonzar. Se aguanta ella, es de gracias, espera y luego en la casa trata de razonar con él. ¿Sabes qué? No, no me gusta esto. ¿Verdad? Aprende, aprende, es prudente. No solo tiene que ver con los problemas, pero en la manera en que vive, ¿verdad? En la manera en que administra sus recursos. Es prudente. Aquí, notaron, es un regalo de Dios, ese tipo de mujer. Es un regalo de Dios. El hombre cristiano que tiene por esposa una mujer prudente, uf, hermano, se sacó la lotería. Se sacó la lotería. Él lo sabe. Y si no lo sabe, deberías de saberlo. Deberías de saberlo. Y por último, Proverbios 31:30. Este es el versículo con el que termina Proverbios para que nunca olvidemos. Es el versículo que termina Proverbios hablando a la mujer y hablándonos a todos. ¿Qué dice? 31:30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, la buena mujer, en último lugar, ¿cómo es? Temerosa, temerosa del Señor, ¿verdad? Temerosa del Señor, dice. ¿Seis puntos nomás? Seis. En la otra 7 y aquí 6. La mujer buena, según Proverbios, es una mujer que teme al Señor. Es una mujer que ama al Señor y que tiene temor del Señor. O sea que todo esto lo hace no porque el marido, los hijos o los padres o los hermanos se lo merecen, sino porque el Señor se lo merece en primer lugar. ¿Verdad? El Señor se lo merece. ¿Ustedes creen que no deberíamos enseñarle a nuestras hijas desde temprano estas cosas? Si nuestras hijas aprendieran esto antes de casarse, ¿no creen que les iría mejor? Sí. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que nadie les enseña. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y gracias a Dios por la palabra que nos ha dado el Señor. Si una muchacha se convierte a Cristo y empieza a leer Proverbios y a poner en práctica lo que aprende ahí, imagínense, se va a convertir en una gran mujer antes de casarse, antes de casarse. Pero si no, pues se va a convertir en una mujer manipuladora, una mujer irrespetuosa, coqueta, una mujer, todo lo que ya vimos, ¿verdad? Uh-huh. Que sabe sonreírle a un hombre, le habla bonito mientras sabe que va a sacar ventaja y cuando ya lo tiene, sale la verdad, ¿verdad? Ya, y muy tarde. Por eso hay que fijarse muy bien hasta donde se pueda. y pedirle a Dios que guíe nuestros pasos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues aquí nos quedamos por el día de hoy. Estas han sido, según Proverbios, las características de una mujer, tanto mala como buena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tiene mucho que enseñarnos a nosotros en nuestra vida práctica. Queremos en primer lugar darte gracias por nuestras hermanas en Cristo, por nuestras madres, por nuestras hermanas en la familia, por nuestras hijas, porque muchas veces han sido muy buenas mujeres, muchas veces han sido, como dice aquí, como estudiamos hoy, muchas veces han sido misericordiosas, muchas veces han sido muy laboriosas, muy trabajadoras, muy constructivas, muy prudentes, muy temerosas del Señor, muy cariñosas, y te damos gracias por sus vidas. Gracias porque cuando ellas son así, demuestran que te aman y que practican tu palabra. A veces tal vez sin saberlo. Y cuando ellas eligen el camino equivocado, rogamos que tú les tengas misericordia y las perdones. Protégelas, Señor. Protégelas de estas cosas que vimos hoy que no son buenas para sus vidas ni para sus familias. Ayúdalas a confiar en ti, Señor, en estas características que tú les diste, para que ellas sean mujeres más satisfechas, pero sobre todo mujeres más que traen más gloria a tu nombre y que experimentan mayor gozo en su vida y que edifican más sus familias y la familia de la fe también. Señor, oramos para que nos ayudes a nosotros los padres y a las hermanas que son madres a enseñarles a sus hijas en la adolescencia y desde temprano estas palabras que hoy escucharon. Que hablen a solas con ellas y les enseñen todas estas buenas cosas para que les vaya muy bien en la vida. Y que protejas a nuestras mujeres y a nuestras hijas y a nuestras hermanas y a nuestras madres de los extremos, de la sumisión ciega a los abusos de los hombres abusivos y también el feminismo falso que las hace ensoberbecerse en contra de tu palabra. Ayúdalas a ser mujeres temerosas del Señor sobre todas las cosas. Y a nosotros de hombres, enséñanos a valorarlas, respetarlas y aportar para que lleguen a ser más así. Y también nosotros esforzarnos por conocer lo que nos toca en todo esto. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.